El Señor está con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Mateo. En ese tiempo hablaba Jesús en parábolas a los príncipes, a los sacerdotes y a los senadores diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó servidores para que avisaran a los convidados, pero no quisieron venir. Volvió a mandar servidores, encargándoles que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y está todo a punto, venid a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a su tierra, otro a sus negocios. Los demás echaron mano a los servidores y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera. Envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Y luego dijo a los servidores: La boda está preparada, pero los convidados no la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de invitados. Y cuando el rey entró a saludar a los invitados, observó uno que no llevaba el traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestido de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a la oscuridad. Ahí será el llanto y el temblar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y esta es palabra de Dios. Aviso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La vida es un banquete. En la parábola del Señor, todos estamos convidados. Y en el gran banquete de la vida hay de todo. Personas que desean hacer el bien y lo logran. Personas que quisieran hacer el bien y no lo hacen. Personas que se dejan tentar por el mal y lo cometen. Personas que no se preocupan de Dios y le dan vuelta la espalda. En este banquete enorme de la vida, la presencia de Cristo es invisible. Y si miráramos nuestro tiempo, y si contempláramos lo que hoy día ocurre, llegando a alguien de distancias inmensas, vería que este mundito está preocupado de una serie de cosas, pero no está la presencia del Señor Jesús en primer plano. De vez en cuando el pontífice ocupa ese lugar, pero cuando él no habla o cuando él no viaja, son otras las noticias que interesan a los hombres que están sentados en el banquete de la vida. Y unos piden más y otros piden menos, y algunos se entienden con otros o no se entienden y prescinden de aquel que los ha invitado, que es Dios. Pero el Señor Jesús nos tiene advertido en su parábola que aun cuando todos hayan sido invitados a la boda, no todos aceptan la invitación, ni siquiera aquellos que habiéndola aceptado son dignos de permanecer en la sala del banquete. Ah, tanto se habla de la misericordia de Dios, que es infinita, de la bondad del Señor, que es infinita, de la piedad del Señor, que es infinita, que se soslaya un poco este otro aspecto. Y es que nuestra piedad y nuestra bondad es finita. Y a pesar de que Dios nos convida todos los días a su gran banquete, no vamos, no vamos. Porque si fuéramos, nuestra vida cristiana tendría otro sentido y otro alcance. El Señor nos pide todos los días que los saludemos. Y no todos los días los saludamos. El Señor pide que todos los días conversemos con Él. Y no todos los días conversamos con Él. El Señor Dios pide de que haya cuidado de aquellos con quienes nos encontramos en el curso del día. Y no siempre nos preocupamos de aquellos con quienes nos encontramos. En el banquete de la vida, el Señor nos coloca obligaciones, deberes, responsabilidades. Y nosotros las dejamos muchas veces sin cumplir, con distintos pretextos y con distintas argumentaciones, porque siempre el hombre encuentra alguna argumentación para no cumplir con lo que la conciencia le indica que es su deber. Hemos sido invitados al banquete espiritual de los sacramentos, y muchos cristianos se acercan a la mesa eucarística, pero muchos no se acercan a pesar de la invitación. Y dejan pasar largo tiempo sin recibir el cuerpo eucarístico de Cristo. Hemos sido invitados a una vivencia más fuerte del cristianismo, porque todo el que se acerca a Cristo queda iluminado por la luz de Cristo. Y sin embargo, no logramos ahondar en el hombre nuevo y mantenemos siempre el hombre viejo del cual habla San Pablo. Y los que estamos invitados a una cosa extraordinaria, nos preocupamos de los negocios, de las tierras, de la familia, de las amistades, del cuerpo, de los placeres, de las alegrías, de 50.000 cosas que no son Cristo o que no conducen directamente a Cristo. Y peor es, si habiendo llegado a la casa del Señor, nos encontramos con que no tenemos la vestidura que corresponde, que no estamos en estado de gracia. Eso es peor, porque eso significa de que habiendo hecho el camino hasta el lugar donde está Cristo, para decirle que uno lo ama, la mirada de Cristo lo despoja a uno de lo que tiene y se da cuenta que en el fondo no lo ama. Uno viene para amarse a sí mismo. Viene para pedir por lo que exclusivamente le interesa. Viene a solicitar cosas buenas, algunas, mediocres o hasta malas. Pero no viene a buscar a Cristo. No viene para estar con el Señor Jesús. No se ama. Se hace un contrato. Te doy esto, me das esto. Y cuando el Padre de los cielos invita, no es para que uno le dé un banquete en cambio, sino para que uno sea plenamente feliz en su compañía, que eso es lo que Él quiere. Cuando el hombre lo rechaza, que hay muchas maneras de rechazarlo, porque está preocupado con sus puntos de vista, con sus intereses locales, con sus deseos de mando, con sus argucias por un lado o por otro, posterga al Señor. Y al postergarlo se posterga a sí mismo. No tiene la vestidura nupcial. La justicia de Dios es muy clara y a la vez es muy severa. Está dentro de la misericordia del Señor. Está dentro del amor del Señor, pero exige. Y exige que cumplamos con nuestro deber frente a Él. Y enseguida frente al prójimo. Pero lo exige. No es un favor nuestro, es exigencia de Él. Es nuestro deber. Y por lo tanto, si hemos venido a misa, ha sido para salir mejores de lo que hemos entrado. Más vestidos con la vestidura blanca del Señor. Más llenos de la presencia de Cristo. Porque venir a misa significa decirle al Señor, acepto tu invitación y quiero estar contigo. Y el Señor le dice a esa persona, y yo también quiero estar contigo. Recíbeme, pero recíbeme bien vestido, con la vestidura de la gracia, no en mala forma. Y eso es lo que hay que pedir. Señor, dame tu gracia para estar siempre como corresponde en el gran banquete al cual tú me has invitado, primero en la tierra, después en la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu.